hasta aquí. Y esto es una historia de amor. Eran tiempos duros, donde tampoco el delito garantiza un buen futuro. Ella era camarera, él era un chulo, y unas ganas comunes de alumbrar ese oscuro futuro, ¿vale? Nos situamos, el crack del 29 pilló a todos descuidados. Inversores y ahorradores ahora estaban desorientados, malhumorados, descolocados, sin dinero en el bolsillo, ahora estaban arruinados, viviendo en campamentos en la base de algún fuerte. Ya vive con su abuela, aunque le cueste la muerte. Le gusta el lujo, la hace fuerte, y un morenito guapete para que la quiera siempre. Se aman sin temores y son. Les gusta el riesgo, el dinero. Quisieron ser modelo y son. De ellos habla el mundo entero. Y es que robando coches no se llega a ningún lado. Fueron a atracar un banco, pero este había quebrado. Con la rabia que te entra de no haberte enterado, pilla el coche y lo dejas destrozado. Pero bueno, no eran tan malos, siempre en contra del sistema se sentía utilizado. Y a civiles nunca habían maltratado, y es que tan solo mataban si le habían disparado. Ella era chica lista, buscaba otras aristas. Él estaba obcecado de que ya no había artistas idealistas, yanquis imperialistas. Y es que no quedaba imperio, ni siquiera comunista. Entre traición y el pecado, se hicieron una banda. Ellos siempre iban armados, enamorados de la vida y de atentados. Pero es que ahora el delito sí que se pagaba caro. Se aman sin temores y son. El riesgo, el dinero. Quisieron ser modelo y son. De ellos habla el mundo entero. Era una historia de amor como otra cualquiera. El poema que escribió preludiaba lo que llega. Siempre yendo por la carretera, de ciudad en ciudad, tirando como se pueda. Para, frena, que nos espera la trena. Y ojalá que fuera esa solo la condena. Pero saben que es una historia plena de engaños y decepciones, porque al niño no le llena, no. Oh, robando bancos, no se va a ningún lado. Matar no sirve de nada, pues tarde o temprano al final lo pagas. Lo pagarás, lo pagarás, lo pagarás. Lo pagarás, lo pagarás. Los que los acorralan y al final los matan. Y es que el final se acerca, amor no sirvió de nada. Acribillados a balas, triste historia despiadada. Al menos cayeron juntos, ya no tienen un mañana. Por sorpresa les pillaron, ahora el cielo era su cama. Aun con el miedo de perder en el cuerpo, lo mejor entre dos es estar de acuerdo. Locos y cuerdos, se quedan los recuerdos. Perdidos en el tiempo, volando sobre el viento. Lo que contamos es cierto. Yeah. Terapia rap solo. Yo, la nena Shula. Yeah. 2009. Yeah. Yo. Esto es. Por otra vez, tío.